Mi amor, te quiero, ay, cuánto te quiero. No sabes qué gran cariño siento por ti. Regresa a mi vida pronto, que yo te espero. Comprende que si me faltas no sé vivir. Dime por favor que vas a volver. Debes regresar por nosotros dos. Vuelve pronto, amor, no demores más, que mi corazón dolorido está. Por favor, que vas a volver, debes regresar por nosotros dos. Vuelve pronto, amor, no demores más, que mi corazón